Hola compañeras, muchas gracias por la comunicación y por el espacio. Bueno, gracias a ustedes por la predisposición también de poder compartir la información. Mili, bueno, primero que nada queríamos que nos cuenten un poco respecto a, bueno, más allá, además de que a esta niña de 11 años no se le permitió acceder a un derecho que le es propio, digamos, como es la irrupción legal del embarazo. Hubo otra serie de circunstancias, como por ejemplo la difusión pública del nombre de la niña por parte del arzobispo de Tucumán, o situaciones que involucran a profesionales de la salud, como por ejemplo la médica y su esposo, que llevaron a cabo la intervención, cómo fueron violentados también, que nos cuentes todo lo que aconteció también alrededor de este hecho de por sí ya aberrante. Sí, para empezar, quienes empezaron interviniendo en el caso apenas se enteraron y apenas, digamos, la niña ingresa al sistema de salud, no fueron profesionales específicamente, sino quienes están en cargos dentro del CIPROSA, que es el Sistema Provincial de Salud, que está, bueno, Rosana Chala, Biglioco, que fueron quienes, Biglioco fue el secretario general del CIPROSA y fue uno de los que en la radio dijo de que, bueno, que no se iba a aplicar el ILE porque la niña no quería, la madre tampoco, y nosotras, como sabíamos de que habíamos podido acceder a tener información, sabíamos de que la niña había pedido en dos oportunidades de que quería interrumpir el embarazo y en ningún momento había manifestado otra cosa. Y con la madre sucedía de que no le habían dado toda la información necesaria y al momento de firmar el consentimiento informado, que es el único requisito que pide la ILE, sobre todo cuando son menores de edad, a la madre no le dieron toda la información que necesitaba y eso fue también algo que lo fue dilatando. Entonces tuvimos la intervención de agentes externos al Hospital Eva Perón, que es el Hospital del Este, y tuvimos la injerencia de otros profesionales de la salud, que es lo que sucede muchas veces cuando se acercan mujeres o que se acercan situaciones que entran dentro de las causales que prevé la interrupción legal del embarazo, que lo que hacen en los hospitales es acercar a los profesionales de la salud que sí garantizan los abortos no punibles. Entonces, lo que pasa es que se dilata, se convence a las mujeres de que no aborten, o pasan estas cosas de dilación. Bueno, tuvimos por un lado esa injerencia del CIPROSA específicamente y con toda la información que fueron dando en los medios de comunicación. Cuando es un caso súper delicado, y es un caso que requería como tener otros cuidados. El mismo día que fue el tema de la cesárea, que desde las organizaciones estuvimos peleando durante todo el día porque no lo querían garantizar, se presentó vía administrativa un pedido de que en las 24 horas se realice la práctica, y ahí es que el hospital, todos se declaran objetores de conciencia, y el CIPROSA tiene directamente que tercerizar la práctica, y es por eso que intervienen dos médicos del sector privado, que es Gena y su esposa Cecilia Usted, que bueno, que fueron, están bastante en los medios, contaron, bueno, cómo fue su experiencia, y bueno, también les pasó que cuando ingresaron a la sala, digamos, para realizar la práctica, las personas que tenían que estar ahí como el instrumentista y una enfermera también se declararon objetores de conciencia, algo que es completamente, alguien no se puede declarar objetor de conciencia de un momento a otro porque eso significa que esté eligiendo en qué casos sí y en qué casos no. Claro. Eso es en contra de la ley. Claro. No sé si ya me fui, digamos, por ahí, como tengo tanta información en la cabeza, no sé si ustedes me quieren preguntar alguna otra cosa más, digamos, mientras... No, no, perfecto. En realidad también lo que queríamos un poco poner al descubierto es cómo todavía no solo se trata de ciudadanos y ciudadanas que defienden o que dicen defender las dos vidas y que llevan adelante una serie de campañas, sino que aquí es el Estado que debe garantizar los derechos de todos y de todas en el marco de una ley que digamos, en este caso, de un código penal, digo, a esta niña incluso se violó por parte del Estado derechos internacionales, ¿no? Que están o que están contemplados y protegidos en pactos internacionales. Entonces, un poco queríamos como un poco que ustedes nos ayuden a poner al descubierto eso con la información que ustedes pudieron ir recogiendo alrededor de este caso y cómo, bueno, esto, ¿no? El sistema de salud, los profesionales de la salud, etcétera, no garantizando, pese a que son funcionarios, porque además esto, ¿no? Son profesionales del sistema público de salud, digamos, es decir, toda una serie de mecanismos que van en contra de la ley. Ahora, Mili, ¿hay alguna forma de proceder o se está pensando, se está actuando posterior a, bueno, este sinnúmero de delitos que se fueron cometiendo? Sí, sí, se va a hacer se están pensando las estrategias a seguir, uh-huh. Y se van a hacer acciones legales en contra de los funcionarios y en contra del Estado por lo que sucedió. Uh-huh. En eso, digamos, como el equipo de abogados y abogadas que son desde CLADEM y desde Andes, que son las dos organizaciones que también intervinieron, también intervino Ni Una Menos Tucumán, Católicas por el Derecho a Decidir, estuvo también la Fundación Mujeres por Mujeres como interviniendo. Eso fue una gran movilización, uh-huh. Y yo creo que también fue la presión del movimiento feminista que logró que le apliquen el ILE, uh-huh. Que a pesar, digamos, sí, de que terminó siendo una cesárea, sí. Que creo que sí es un debate como bastante grande sobre, uh-huh. Bueno, todavía, digamos, seguimos discutiendo sobre, sobre que esta no se puede seguir haciendo ILE, digamos, no se pueden hacer cesáreas si son ILE, claro, pero bueno, claro. Creo que son, digamos, debates que nos estamos dando porque nunca habíamos pensado de que que el sistema iba a ser tan macabro de uh-huh. Llegar a este punto, pero bueno, así estamos. Y por otro lado también, digamos, respecto a lo que vos decías, para mí me parece que es algo sistemático del Estado de negar el acceso a las mujeres al derecho de interrupción legal del embarazo, uh-huh. Que como vos decías, es un derecho que lo tenemos hace 100 años y que además fue ratificado por la Corte Suprema, sí. Con el fallo Fall en el 2012, sí. Que además deja claro de que no tiene que intervenir la justicia. Y lo que pasó en este caso es que quisieron judicializar el caso, quisieron pedir una jueza para que intervenga y que autorice o que no autorice. Entonces, claro. Y no es el primer caso, viene pasando sistemáticamente. Y la provincia no tiene tampoco ninguna estadística pública sobre cuántas interrupciones del embarazo se realizan por año. Pero sí tenemos una estadística, que la verdad que es alarmante, de que durante el 2018, 137 niñas entre 10 y 14 años fueron madres. En todos los casos, en los 137 casos, si vos pensás que son niñas menores de 14 años, se configura como abuso. ¿Qué pasó, claro. En esos 137 casos? Uh-huh. Claro, claro, claro, sí. Bien, bueno. Un tema que seguramente vamos a volver a recurrir a ti, Mili, o a tus compañeras y compañeros del periódico La Nota, que desde ya les agradecemos la profundidad de cómo han trabajado y la seriedad con la que han trabajado este tema. Muchísimas gracias por la predisposición y bueno, estaremos en contacto seguramente para conocer cómo va avanzando este caso. Muchas gracias a ustedes y bueno, que me alegro que tengan este primer programa y sí, estamos en contacto para seguir informándonos. Un abrazo desde aquí, hasta pronto. Un abrazo.